El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Primer Responde del año, primer Responde de la temporada. Hoy va a ser evidentemente un episodio un poco extraño, recopilatorio de algunas de las opiniones que nos dejamos de 2020, de esos episodios que no pudieron tener una respuesta, una réplica por nuestra parte, por cuestión de agenda y que todo llega a su fin. Así que vamos a hacer los deberes, vamos ahora a mirar a pasado con la idea de que a partir de ahora poder hacerlo de cara a futuro y de los programas pues, que estén por venir. Vamos a hacerlo como siempre aquí con los compañeros, así que Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Primer Responde del año, como decías. Y esto va a ser un poco como si entras al restaurante y pides un menú degustación, ¿no? Va a ser un poco pillar un poquito de aquí, un poquito de allá, pero bueno, todo sea por ponernos al día y saldar cuentas pendientes con algunos comentarios que llevarán 3 semanas mínimo esperando respuesta. Mínimo. Espero que no sean tan urgentes. Mínimo. Hoy va a ser también un poco un ejercicio de memoria, de recordar dónde estábamos, qué argumentos utilizamos en una conversación, porque claro, los oyentes nos escribieron entonces diciendo esto que habéis dicho, pero yo ya no me acuerdo de lo que dije. O lo mismo no pensamos ni lo mismo. Eso es, a mí eso me pasa muchísimo, pero bueno, eso va a ser lo bonito también de este programa. Yo voy a seguir con las presentaciones, también está ahí al otro lado Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de responder a las dudas de los compañeros, de saldar cuentas, que ya llevamos desde el año pasado sin hacer esto, así que ya es hora. A ver qué nos comentan. Y por último, también nos acompaña Traides, ¿qué tal? Pues muy bien, riéndome bastante con lo de que vamos a saldar cuentas. Suena a que vamos a pillar a los que nos han dicho cosas y a darles, y tampoco es eso, ¿no? Al contrario, será más bien, no sé, el coger y resolver dudas y compartir opiniones, que como además, como muy bien apuntaba Aitor, lo mismo ni son las que teníamos en ese momento, porque los propios juegos evolucionan, las cosas evolucionan y nuestros pensamientos esperemos que también vayan evolucionando. Así que, por supuesto, sí, sí. Pues vamos a empezar por ahí porque el 15 de diciembre publicamos un programa donde hablábamos de Cyberpunk y yo recuerdo que teníamos por un lado tu opinión, Atreides, hablando sobre el juego y también la de Sofía y comentabais, bueno, cómo esas horas iniciales os estaban convenciendo en la versión de PC. Pero claro, han pasado muchas cosas, muchas noticias alrededor del desarrollo, muchos parches. Y claro, yo también estoy viendo aquí los comentarios que nos dejaron los compañeros y decían, hombre, le habéis metido poca caña al juego, habéis sido muy cortos a la hora de criticarlo. Pero claro, eran sensaciones del momento. ¿Sigue igual? ¿Sigues igual de optimista con este título o ha cambiado tu percepción? Pues ha estado muy bien eso que apuntas de que ha habido muchas cosas por el camino porque a mí me ha pasado igual. He tenido muchos cambios por el camino. Al principio estaba bastante contento. Entendía perfectamente el enfado de la gente que tenía una consola y que estaba jugando fatal. Pero el juego se mantenía razonablemente bien en sus 30 frames, con lo que para jugarlo decentemente se podía. Quiero decir que lo puedas disfrutar, porque no merece la pena un juego que tiene tan buenos mimbres, tan buenas ideas, tantas cosas, si no lo puedes disfrutar bien, pues merece más la pena esperar a que tengas un mejor equipo o que salga para una consola y esté arreglado, dos parches o eso. En todo ese tiempo han salido un montón de parches y yo me encontré de repente con que de 30 frames me iba a 11. Y claro, empecé a decir de todo. Pero no fue eso, fue que era un parche de NVIDIA, teóricamente para que funcionara mejor, que lo que hace es que irá muy bien con la serie 3000 y quizá con la serie 2000, pero yo tengo una 1070 y parece que se han olvidado las tarjetas antiguas y le metieron un palo que, claro, ya digo, de 30 frames a 11. Me he dado cuenta más tarde, he tenido que desinstalar, he puesto un parche más antiguo y ahora me vuelve a funcionar bien. Así que de juego no puedo criticar más. Es verdad que salió mal para consolas, pero para PC funciona bastante bien. Y lo único que recientemente pues ha habido informes sobre cómo ha sido el desarrollo y que ha sido muy complicado y que ha salido el propio responsable de CD Projekt aclarando puntos y pidiendo disculpas otra vez por todo el trabajo, pero diciendo que la idea que tenían era de juego era buena y que el juego es bueno, que lo que pasa es que lo han lanzado pues eso antes de tiempo y no bien hecho para las consolas, pero que lo van a arreglar. Y que piden disculpas a todo el mundo. De hecho, el culebrón no ha llegado a su fin, ni muchísimo menos. Han presentado, como dices, la hoja de ruta. Ha habido un largo artículo, un reportaje de Jason Schreier en Bloomberg que ha motivado, como dices, que salga el responsable del proyecto a responder algunas dudas. Y hay que decir que, claro, todo el equipo ha cerrado filas, no han querido prestar declaraciones y, en el caso del periodista, de Jason Schreier, ha contactado con 20 personas que no sé si son representativas o no, porque claro, tenemos al director del juego que dice no, es que has contactado con ex empleados, pero luego tienes al periodista que dice es que ninguno de vosotros habéis querido prestar declaración. Entonces, no hay ningún testimonio del que poder fiarse. Pero más allá de... Claro, de... y sí. También es, no voy a decir que también es verdad que Jason Schreier, cada vez que ha hecho un reportaje, normalmente lo que ha hecho ha sido sacar los trapos sucios de cómo han ido las cosas. Entonces, no sé si realmente las compañías están muy por la labor de que cojan y den solo esa visión, porque al final es una visión muy reduccionista de 4 años, 6 años. Bueno, están diciendo, de hecho, que empezaron a desarrollarlo en 2016. O sea, a pesar de que se anunció en 2012, si la memoria no me falla, empezaron a desarrollarlo en 2016. Entonces, pues supongo que entrar en esos detalles no interesa mucho a la compañía porque luego solo se presenta una parte. Pero luego se quedan vendidos con este informe. Así pero que Atreides, después de haber echado muchas más horas, siempre es lógico que estemos hablando, porque no es poco, de la parte del rendimiento. Pero como juego, si pudiéramos abstraernos, que sé que es difícil, de la parte técnica, ¿cómo es a nivel de diseño, de historia, de mecánicas? ¿Es tan atractivo o se queda corto? Te puedo decir que se puede decir cualquier cosa menos que se quede corto, porque los problemas que tiene son, para mí son problemas técnicos, no son problemas ni de diseño ni de rendimiento. Con los personajes es una pasada tratar con ellos, porque todos tienen historias interesantes, una vida detrás, te interesa estar con ellos, con quien estás normalmente al principio en las misiones empiezas a conocerlo más. Haces una camaradería, vaya con la palabra, que en otros casos no existe. No, escriben muy bien y han hecho las historias muy buenas. A mí me parece que en ese aspecto este de Project 100%, lo mismo que con The Witcher, han hecho aquí un trabajo espectacular desarrollando las historias. En cuanto a mecánicas, tienes un montón de formas de resolver las cosas, desde hablar a pegar tiros o entrar de modo silencioso. A partir de ahí hay un montón de variedades y dependiendo de cómo hayas empezado, tienes también algunas cosas en las conversaciones en las que te apoyarte. No solo en las conversaciones, pero sobre todo, por ejemplo, yo que juego desde la parte corporativa, tengo algunas respuestas que me permiten para... son como palancas o llaves que me permiten avanzar un poco más en las conversaciones que están dirigidas hacia esa parte más corporativa, que a lo mejor lo que tenga un nómada o lo que tenga otro personaje con otra forma. Y luego tienes un árbol enorme de mejoras, de poder poner también un montón de mejoras físicas, pero cibernéticas, no sé. Es decir, hay tantas cosas que son, en un momento dado podría apabullar, pero lo hacen de una forma bastante progresiva que se lleva muy bien y no se nota como tutorial, vaya. O sea que no, está muy, muy bien. El juego en sí, a mí me parece que es un juegazo, es un juego de rol, eso sí, un juego de rol de acción, pero de rol. Con lo cual, tú vas tomando las decisiones, las mejoras hacen que realmente se note que funciona mejor las armas y demás, y han criticado algo de la inteligencia artificial de los viandantes y estas cosas, pero eso a mí, ¿qué quieres que te diga? Por algún lado puede, si tiene que fallar algo, me parece bien que vaya por ahí, tampoco eso afecta demasiado. Bueno, al menos hay una visión optimista. Ya veremos cómo evoluciona este 2021, que creo que va a ser crucial para el propio juego, con todos los parches que hay anunciados, con el contenido adicional que se quiera añadir. Y ya veremos. Parece que vamos a seguir hablando de Cyberpunk en los próximos meses, ¿eh? Es la sensación que me da. Nosotros vamos a continuar ahora el siguiente programa que hicimos al último de la temporada, y yo tenía un dilema, y era, nos han llegado comentarios preciosos de personas que nos han conocido en esta temporada que ya dejamos atrás, testimonios de cómo hemos podido ayudar o entretener, pero claro, yo estaba pensando, nos ponemos aquí a leerlos todos, que va a ser como un baño aquí muy emotivo y muy bonito. Pero no sé, ¿hasta qué punto está bien hacer eso o mirar hacia adelante? Sí que quiero dar las gracias a todos. Por ejemplo, bueno, tenemos un comentario de Laudun que dice: bueno, chicos, ¿qué deciros? Me he pasado el último tercio del programa aguantando una lagrimilla, pero las notas de Stand By Me terminaron por hacer inútil la resistencia. Quería transmitiros lo mucho que me acompañáis y lo importante que ha sido para mí el batallón Pluto en este difícil año. Por circunstancias de la vida me vi confinado, como tantos, lejos de los míos, y no podéis imaginar la grata compañía que me hicisteis durante este tiempo. Pese a todo lo negativo de este 2020, yo siempre lo recordaré por ser el año en que os conocí. Os espero con ilusión para la próxima temporada. Mientras tanto, que descanséis, tengáis felices fiestas, juguéis mucho y luego nos lo contéis también como solo vosotros sabéis hacer. Os echaré de menos. Hasta pronto. Bueno, pues Laudun, ya estamos de vuelta. Como el relato, el comentario de Laudun, hay muchísimos. No sé, también os cedo la palabra si queréis decir algo aquí a todos los compañeros que han tenido palabras hermosísimas. A mí me halaga enormemente escuchar esto de Laudun, porque recuerdo en la época de confinamiento domiciliario que veíamos las métricas y veíamos que no se escuchaba tanto quizá el programa, y lo achacábamos a que la gente, bueno, pues lo escuchaba cuando iba al trabajo, durante el trabajo, pero que en casa pues no lo escuchaba tanto, tenía otros quehaceres, ¿no? Y me alegro que al menos a Laudum y a muchos otros el escucharnos en casa le haya servido, ¿no?, de distracción y de entretenimiento en esos momentos tan, tan aciagos. Sí, a mí me pasa un poco igual. Muy agradecido a la gente por solidarizarse así, por darnos esos halagos que siempre gustan, aunque no sea necesario, pero siempre gustan. Pero sobre todo en un año tan complicado como este que se ha notado mucho, ¿no? Si antes estar en el podcast era algo que te gustaba, este año además te llenaba, ¿no? Y todo el feedback que ha habido positivo, incluso el que se ha criticado pero de una manera positiva, ha venido muy bien, y por lo menos particularmente hablando, me ha sentado muy bien este año el batallón, y con gente así, pues ¿qué voy a contar? Lo veo igual, no puedo explicar, es a lo mejor que Juanjo, pero es la misma idea. Realmente ha habido una retroalimentación, o sea, el coger, y esos malos momentos que estaba pasando el resto de la gente también lo estábamos pasando nosotros, y lo que hacíamos para ellos también, su feedback nos servía a nosotros para notar que tenía algún sentido lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, ha ayudado, a mí al menos me ha ayudado a poder coger y llevar mejor todo este tiempo, y si de por sí, como dice Juanjo, si normalmente lo habíamos disfrutado, en este caso ha tenido incluso un algo más. Así que esos comentarios la verdad es que los agradezco muchísimo, porque son los que reflejan lo que hemos estado haciendo y que parece que ha habido para gente que le ha servido de algo. Uh-huh. Rescato lo que ha dicho Aitor, el tema de las métricas, de cómo en aquel momento no se entendía muy bien, porque yo tengo que decir que a día de hoy para mí sigue siendo el gran misterio el cómo funciona, no iVoox, sino el mundo en general de las descargas, de las visitas, los números. Porque no sé si es que no refleja la realidad o qué, pero es verdad que cuando ves estos comentarios, hay programas que a lo mejor tú ves el numerito, funciona mejor, funciona peor, pero luego hay gente que te escucha, en unos y en otros no, o al revés. Y esto es difícil un poco de explicar, no hay una fórmula mágica. Lógicamente a todo el mundo nos encantaría que lo que hacemos llegase al mayor número de personas posible, pero cuando te llega alguien que dice, oye, me ha gustado lo que habéis hecho, componer eso yo creo que ayuda mucho a los que estamos al otro lado, que muchas veces nos falta el feedback o no sabemos si vamos en la buena dirección o no. Así que gracias a todos. Y luego también tenemos la otra cara de la moneda, que aquí viene lo guay, porque esto no es solamente decir qué maravilloso sois fantásticos, adoro. ¿Qué ocurrió? Llegó el 28 de diciembre, un día que aquí en España es muy importante porque es el Día de los Inocentes. Toda la red se llena de bromas, a cada cual más disparatada, algunos con más ingenio, otros con menos ingenio, algunos más graciosos y otros menos. Nosotros tenemos una tradición un poco gamberra, en la que lo que hacemos es una especie de esperpento, porque no se puede explicar de otra manera, que hacemos ese programa anual donde presentamos noticias falsas, una que estamos jugando que evidentemente es de mentira, y luego vemos los comentarios. Y eso es una bomba reacción. Cuando entramos, vemos gente que dice, ja, ja, ja, ja, me he reído con vosotros, y gente que dice, sois ridículos, he sentido vergüenza ajena. Mi corazón, no sé, estalla de alegría porque ambas reacciones son las que yo esperaba. No sé vosotros. Bueno, a mí lo que me gusta de este programa es que es de estas cosas que mantienes por propia personalidad. Y es que hay que entender que nosotros llevamos una evolución constante. Yo no estuve en el principio del todo, pero estuve en una parte más o menos temprana del inicio de todo lo que es ahora mismo el batallón. Y yo he visto evolucionar esto, y de las pocas cosas que se han mantenido más o menos ha sido el tener este tipo de programas un poco diferentes al habitual, que algunas veces hemos hecho creepypastas, o sea, otras veces hemos hecho una especie de especial Halloween, y este programa de Día de los Inocentes también es algo que yo tengo como un poco de nuestra personalidad, de nuestro carácter, y comprendo que haya gente que no lo entienda por lo raro y lo diferente que es. No es normal que no se entiende, Juanjo. Claro, la verdad. Es lo mismo que cuando tú haces tus canciones de L3. A mí me encanta eso. Me encanta porque lo veo muy nuestro. Y yo entiendo que haya gente que no le guste o que lo critique. No me gusta la falta de respeto, eso sí. Pero lo comprendo porque no es habitual. Pero creo que es muy personal. Y hay que entender que lo personal muchas veces pues tiene eso que es criticable. Sí, muchas veces hemos comentado que es más un programa para nosotros que para la audiencia, que al final lo bueno es que lo tenemos localizado en un momento donde creo que no hay nada que contar, quiero decir, a finales de año ya no hay noticias, es una temporada, por así decirlo, muerta, ¿no? Y creo que está bien puesto un programa ahí donde nadie se lo espera, al menos los que llegan nuevos, ¿no? Los que ya llevan un tiempo con nosotros. Y sí siguen cayendo, fíjate. Sí, sí. Eso es lo que más me sorprende de todo, ¿no? Que al final, a por mucho tiempo que lleven, hay algunos que les pilla de nuevas y llegan a creérselo, ¿no? Durante un momento. Pero bueno, sin más, yo creo que es una cosa que hacemos por divertirnos nosotros. Al que no le interese, pues evidentemente que no lo escuche, no hace ningún mal y ya está. Yo me lo paso muy bien cada año que lo hacemos. No lo hemos hecho todos los años, creo que empezamos en la segunda temporada a hacerlo. Pero siempre me saca alguna sonrisa que otra. Atreides, ¿tú no participas porque te da vergüenza de lo malo que es o qué? No, chicos, porque no he parado de hablar desde que empezó el programa, más que otra cosa. No, me parece francamente bien. Creo que esto y las canciones de L3, como dice Juanjo, eso está muy bien. De hecho, yo he echado mucho de menos las canciones este año. Pero el programa en sí, yo creo que no puede ofender a nadie, ¿no? Son bromas, queda claro que es el Día de los Inocentes y es el momento en que hay que bromear. Y sinceramente, de corazón os digo que si en este año no se hace este programa, ¿cuándo se va a hacer? Si es cuando más lo necesitamos. Claro. Bueno, yo quería comentar una cosa que a lo mejor la gente no lo sabe, pero nosotros ese programa no lo tenemos guionizado. Es decir, yo no sé de qué va a hablar Sergio, ni de lo que va a hablar Aitor o Tony, ni ellos saben de lo que voy a hablar yo. Cada uno lleva su contenido y no le dice a los demás qué va a hacer. Entonces, para nosotros es un propio juego porque nos llevamos la sorpresa de saber. Tú sabes lo que has hecho tú, pero no sabes lo que han hecho los demás. Entonces, hay que comprender que la mecánica... Yo, por ejemplo, me pego todo ese especial, me lo pego riéndome de las ocurrencias. Y me sobre gusta todo. Que se escuche la risa, ¿eh? Que mucha gente dice, ¿y por qué no lo muteáis? No, es que tiene que escucharse. Esa es la naturaleza y la magia del programa, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y lo que dice Juanjo no se aplica solamente a la que estamos jugando, que llevamos, sino a la propia noticia. Otros años sí es verdad que en la propia escaleta jugábamos, ¿no?, a poner el titular o una breve sinopsis, ¿no?, de la noticia, pero este año creo que hemos optado por nada, a cara perro a ver qué nos encontramos. Y la verdad es que ha sido buenísimo. Claro, sobre todo que entienda la gente que las trabas, que yo qué sé, cuando Tony tuvo que leer en inglés el título ese, el chorro en catalán, en catalán, eso no estaba preparado, eso salía y yo me partía de la risa de ver al tío haciendo. Fluyó. Sí, me gustó mucho. En fin, a ver, yo, mi opinión personal es que el programa es malo. Lo tengo que decir públicamente. El programa es malo, pero es eso, también lo habéis dicho. Quiero decirte, el día 28 es eso o no sacar nada. Y es el momento en el que podemos liberarnos un poco del corsé y de poder hacer pues una gamberrada, una tontería por pasar el rato aquí, ¿vale? Que nadie le busque, vamos, las cuatro, nada. Eso es lo que hay, ya está. La vida sigue, evidentemente no hay ninguna película de Zelda con Mario Casas y Paz Padilla, de momento. De momento. Aunque estaría bien, la verdad, tendría su punto. Y bueno, pues ya está, eso por un lado. Ahora, séptima temporada, venga, vamos ya a meternos. Hoy ya he dicho que es un episodio muy raro, pero ya poco a poco nos vamos a ir integrando en la mecánica y va a ser más sencillo y vamos a ir rodando. Tenemos, por ejemplo, a Hugo Sánchez que nos decía: buen inicio, chicos, genial el programa como siempre, os espero la semana que viene. Disfrutad de estos días post-Navidad y post-vacacional. Oye, ¿vosotros cómo habéis llevado esto que se dice siempre de la cuesta de enero, el volver a la rutina, al trabajo? ¿Ha sido traumático o ahora que está lo del teletrabajo y todo eso, no tanto? Pues fíjate, a nivel personal, el primer día de trabajo me sentí un poco oxidado porque fueron muchos días de desconectar. Y el primer día, entre que lees correos, te pones un poco al día de que han hecho los compañeros y te integras otra vez de nuevo al flujo normal de trabajo, es verdad que el día casi casi que lo llegas a perder, ¿no? Lo único, la diferencia de este año es que evidentemente tenemos por un lado la pandemia y por otro lado Filomena, ¿no? Yo todavía no he podido volver a la oficina como tal físicamente por el tema de que todavía estamos esperando ese deshielo, ¿no? Aquí en el centro de España, ¿no? Sí. Entonces creo que hasta la semana que viene y tal no podré ver físicamente a mis compañeros de nuevo. Bueno, eso en algunos casos está hasta bien, ¿no? Hombre, hay veces que se les echa ya de menos, ¿eh?, después de mucho tiempo. Claro. Es que lo bueno de tener un entorno laboral sano y estable es eso, que vas allí y estás con la gente, lo disfrutas. Yo en general la cuesta de enero la suelo llevar mal, ¿vale? Porque tengo que empezar lo que es ese momento de sacrificio personal, de toda la liberación de la Navidad, de que si polvorones, que si dulces, que si comida, que si cumpleaños y tal, pues ahora llega el momento de pagar, ¿no? Y esa es la restricción. Lo suelo llevar un poco medio bien gracias a que me suelen llegar regalitos y disfruto y los aprovecho, pero en general mal porque hay menos dinero, hay que hacer sacrificios y hay que volver al tajo. Pero bueno, se sobrelleva porque ya son muchos años haciéndolo y como que estoy acostumbrado. Y por aquí no hay mucha diferencia, es coger y de repente de estar en Navidades, aunque yo no he dejado de trabajar porque no he cogido días de vacaciones, solo los que eran prescindibles, pero la cosa estaba mucho más calmada a la primera semana después de Navidades en las que parece que todo el mundo tenía que hacer las cosas antes de que acabara el año. Ya se había acabado hacía unos días, pues nada, ha sido un comienzo a toda velocidad, así que no me ha dado tiempo a echar de menos nada porque realmente no he parado, o sea que bueno. Por lo menos se me ha pasado la semana volada. Bueno, pues eso está bien. Yo por mi parte lo contaba el martes en el programa. El 2021 de momento parece que recoge el testigo a cómo era 2020. No se pueden hacer planes a futuro ni medio plazo. Filomena todavía sigue causando estragos. Yo sigo en Algeciras y todo es online. Entonces, bueno, como yo básicamente lo que me dedico las 24 horas es a escribir delante del ordenador, pues no ha cambiado. Entonces, pues no lo he vivido de forma traumática de momento. Estamos calentitos, que es lo importante, y ya está. Tenemos más comentarios. Me interesa, por ejemplo, muy interesante uno de Barbeceros que dice: madre mía, pero qué epicidad la del inicio. Estáis poniendo el listón muy alto este 2021. Un placer escucharos de nuevo, Batallón. Por mi parte, esta Navidad he estado a full con dos títulos. Sakuna, el título cuya trama no llama a nadie a jugarlo, ya que se basa aparentemente en el cultivo de arroz, aunque poco a poco descubres que se trata de un hack and slash en scroll lateral con gestión de recursos y con una historia nada, nada mala. Y Cyberpunk 2077, el cual, aun estando muy por debajo de lo esperado, he disfrutado sobremanera, tanto que ya pienso en darle una segunda vuelta con el parche Next Gen y sacarme el platino. También decir que mi título más esperado de este 2021 es el Shin Megami Tensei 5. Hay gente rara para todo, dice él, ya que soy un gran forofo de la franquicia, creo que tengo casi todos los que se han comercializado en España desde Play 2. Un día compartiré foto. Un abrazo muy fuerte a todos y muy contento con vuestra vuelta, se os echaba de menos. Me encanta que aquí los compañeros nos digan a qué están jugando. El caso de Sakuna yo había leído sobre él, pero es eso, a priori era de cultivar arroz y no me llamaba mucho, y sin embargo Barbeceros dice que va de otra cosa muy diferente. Sí, yo ya había escuchado alguna cosa sobre Sakuna y he visto algún vídeo y tal, y es verdad que es que mezcla conceptos de una manera bastante inteligente para al final llevarte a una experiencia de juego variada. Tú crees que estás jugando o vas a jugar una cosa y estás jugando a otra, ¿no? Algo parecido, salvando las distancias a bueno, Nier, perdón. Nier Automata, sí. No, claro. No estamos hablando de lo mismo, pero al final hablamos de mezclar géneros sin saber. Claro. Sí, sí. Yo lo que he oído de Sakuna, mucha gente lo ha catalogado como el sleeper del año. Wow. Así que poca broma. Hay un texto muy interesante de Adrián Suárez en Mundo Gamers, hablando del juego y reflexionando sobre él, así que habrá que echarle un vistazo, ¿eh? Porque esto lo pasa siempre, cada año salen muchos títulos, nosotros jugamos a los que podemos, pero es que el tiempo es limitado. Además, hay una buena noticia, o la habrá a lo largo del año, y es que la gente de Clan de Lan, que son unos grandes, están trabajando en una traducción, o sea que con un poquito de suerte se podrá jugar en castellano no en demasiado tiempo. Pues a ver qué tal. Luego Fermín Gamboa dice, bueno, feliz año a todos, me alegro de ver a Tony con el Xenoblade y animo a Aitor a que pruebe el 2. A mí me tuvo enganchado durante muchísimo tiempo. Un abrazo fuerte, pero con distancia de seguridad a todos. Pues mira, Aitor, ¿ves? ¿Alguien que te recomienda el 2? Porque es verdad que hay cosas que están muy bien. Lo que dice de a mí me tuvo enganchado durante mucho tiempo, no lo pongo en duda. Cuando al 1 ya me di cuenta de lo largo que es. No es Persona 5, pero podría ser su primo pequeño, vamos. Pues sí, sí, sí. Bueno, hablando ahora de Persona 5 y del tiempo, a mí, y esto, hay personas que a lo mejor les pasa como a mí, que todo el mundo escucha Persona 5, Persona 5. Yo estas navidades ya lo conté, quise dar el paso, lo estoy dando, ¿eh? Pero a mí me echaba para atrás el tema de, no, te hacen falta 120 horas para la historia principal. Y yo, pero madre mía, si yo no juego tanto, o yo creo que no. Y llevo muy pocas, llevo 20. Y a lo mejor hay compañeros que ya llevan 90 y lo han empezado a la vez que yo. Pero es verdad que de momento no se me ha hecho nada pesado, que te lo tomas con filosofía y que te entran ganas de hacer cosas porque la jugabilidad es muy variada. Te ofrecen muchas alternativas. De un momento estamos hablando de unos chavales de instituto y sus relaciones mundanas, a de repente peleas en el subconsciente de uno. Entonces, al ir intercalando conceptos, no te llegas a aburrir. Tú, Aitor, sí que le echaste una burrada, ¿no? Sí, sí, yo llegué a 135 horas la campaña. Y es lo que dices, yo creo que la clave del juego es que sabe mantener el ritmo tanto a nivel de historia como a nivel de mecánicas. Nunca paran de salir nuevas mecánicas a aplicar y eso te mantiene constantemente activo. Sí, a mí también lo que me pasó fue la sensación de, aunque está transcurriendo mucho tiempo, a mí por lo menos siempre me parecía que estaba perdiendo oportunidades de hacer cosas, porque la mecánica te lleva a que tú quisieras hacer en los días más de lo que puedes hacer en el día. Por lo tanto, aunque estés usando mucho tiempo, por lo menos mi sensación era de que lo estaba perdiendo, que no estaba aprovechándolo y siempre sufriéndolo, ¿sabes? Pero obvio. O sea, que si te hubieran dejado, tú en vez de 120 te habrías hecho 500. Pero a traders como tú, que si el día tuviera 28 horas, las aprovecharías. Pues algo similar. Pues sí. Claro, pero es una decisión de diseño, porque además creo que era Lucy Piero que me decía por Twitter, yo llevo 90 horas, pero echo de menos no poder pasar más tiempo con los confidentes, con los amigos que tienes en el juego. Bueno, pero en la vida real pasa lo mismo, ¿no? Es eso, tienes que elegir y a lo mejor pues les tiran más horas a uno que a otro. Yo el único defectito, y ya terminamos con Persona 5 porque un día quiero dedicárselo bien, mi peguita es, lo conté también por Twitter, esto de que los confidentes solamente puedan ser chico, chica, chica, chico, me parece un poco, bueno, pues parte de la sociedad japonesa, pero viniendo de unos chavales que quieren subvertir todas las estructuras, el establishment y tal, caen un poco en eso. Y luego hay cosas raras, el que, por ejemplo, una profesora pueda salir con un menor y tenga incluso una recompensa jugable, o que en el primer capítulo del juego, por tanto no es tampoco spoiler, se denuncie el acoso sexual y ese mismo personaje en el siguiente capítulo se utilice como cebo para perseguir a otro, es como que olvida las propias ideas que propone. Pero bueno, es una pequeña cosita que tengo yo ahí con el juego y que poco a poco pues iré resolviendo. Han llegado muchos más comentarios, hay muchas cosas. Yo creo que de todas formas hemos intentado aquí resumirlas un poquito y que esto ya ha comenzado. A partir de aquí ya, todas las semanas, tenemos, si no responde, contenido para mecenas, lo vamos a ir intercalando y a pasarlo bien. Así que, Aitor, te dejo con la primera lectura de likes del año. Esta va a ser una lectura liked para lo que veníamos acostumbrándonos. Porque, bueno, ha sido azar del destino, ¿no? Que en este episodio cero, ¿no? Se ha publicado un poquito más tarde, entonces la gente o no se ha dado cuenta de que hemos vuelto todavía, entonces todavía hay ligeros pocos comentarios, pero bueno, todavía hay bastantes comentarios, hay 75 likes en esta ocasión, a los que hay que agradecer, como a Isgar, Raúl, Valle 34, Super Snake 725, JNDG, Juan Allende, Dave Wake, Jesús Bermúdez, BR1, Ivánico, Joaquín Cruz Trapero, Jesús Rodríguez Oliva, The Pit 51, Zack Strife, Vicen, Dionerio Martínez, Guille Gandía, Rick Rooney, Marc Santillán Iglesias, Jesús Manuel Artero López, Pedro Manuel Fernández Martín, Akira, David McCain, Edu Gominas, Cristian Rodil Navia, Mane 11, Sigmar, Logan Souls, Roberto, Alberto de la Fuente, Javi Martín García, Eric, Miguel Ángel Medina Domínguez, Carlos Cubo, Narf 77, Café Japón 40, Waylis 10, Aaron Pereira Román, Descender, A Acero, Acedo, Miguel Keichi, Salore, Sergio Sánchez Argüelles, El Pardo, Miguel Ángel Romero Hernández, Pipita Best, Erchorus, Gorka con K, Soprano, Romo 14, Alejandro Jiménez Cruz, Antonio Resina, Sacan Cecil, Fermín Gamboa Martínez, San Miguel Panoshita, Tidus Licar, Percalín, Inmortal Fernix Rising, Paitoni, FPYO, Sergio Pérez Tello, Alex Okuto, Joan Bisime, Biocat, Ulic 80, Samurai Rumil, Hugo Sández Alfonso, Álvaro Beceros, Manuel Yasuda, Laudum, Peter Griffin, Emilio Pérez Rodríguez, Luti Piero, Victorious, Don Patch y Darkmaster 86. Muchísimas gracias a todos. Uh-huh, wow, hay que entrar en calor todavía, con esto de los nombres. Pero bueno, vamos a tener muchos programas por delante. No hice la cuenta de cuántos hicimos en 2020, pero desde luego más de 50 episodios sacamos. O sea, no sé cuántos, porque entre los normales, los informes de misión, los responde. Pero este año no sé la producción de contenido hasta dónde nos va a dar, pero desde luego vamos a estar aquí con muchos compañeros compartiendo buenos ratos. Y ahora sí, Aitor, pues nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, a ver si ya por fin vemos más cosillas, ¿no? Tenemos ese showcase de Resident Evil por el 25 aniversario, a ver qué nos depara y a ver qué podemos traer al programa, a ver qué noticias nos dan. Bueno, me acabo de acordar, fíjate, no es por nada, pero qué gafe eres que dijiste lo de Hogwarts Legacy y se retrasó. Totalmente, se lo comenté a Tony por WhatsApp, que dije, madre mía, qué gafe soy. Que dijimos, bueno, pues ya lleva bastante tiempo, ¿no? Desde que se filtró, sí, por lo menos sí. 3 años. Y tú diciendo, guau, clarísimo que sale. Pues pumba, ya no digo más. Vale, bueno, para que la gente sepa que somos humanos y nos equivocamos, afortunadamente, no podemos enmendar. No soy tan oráculo como tú. No, la verdad que no. Pues lo mismo, Juanjo, nos vemos la semana que viene. Pues sí, espero que Aitor no se pronuncie en absoluto sobre Sekiro, sobre Elden Ring. En ningún momento no diga ni pío, por favor, pues... solo le pido eso. Vale, no digo nada. Pues a ver, y lo mismo, traders, nos vemos muy pronto. Pues sí, nada, la semana que viene ahí estamos. Eso es. Yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.